RKB, 106.9 FM, la ràdio que t'envolta. Quiero festejarlo todo, beber el agua de los floreros. No soy el toro ni soy torero, te lo pido, darling, no me dejes solo. Que te quiero mucho, que te quiero tanto, que más que el amor nos unió el espanto. Como dijo un flaco que se fue en otoño con un carajo de mil demonios. Es el estrés del año 2000. Estrés me toca a mí, lo sé, y te toca a ti también. Casi 8 minutos que pasan de las 8 de la mañana. Empezamos la segunda hora de Líneas Abiertas en este viernes. Y toca dar la bienvenida con esta sintonía, como es habitual, a Óscar Santos Veiga. Buenos días. Hola, muy buenos días, David. Buenos días a todos los que nos escuchan. ¿Qué hora has dicho que era? Pues pasan 8 minutos de las 8. Ya, yo pensaba que eran, pasan 8 minutos de las 7, pensaba yo. Digo, hoy sí que entro pronto, pero claro, es que tengo el reloj que no he avanzado la hora. Ya, ah, es que me extrañaba, amigo, ¿cómo entramos tan pronto? Claro. Vale. ¿Todo bien o qué? Esta Semana Santa, ¿eh? Ha sido... Muy tranquila. ¿Tú bien, por los picos de Europa era? Sí, pero al final no. Bien, tú lo has dicho, era, iba a ser, en un pasado imperfecto, pero al final no. Al final fui a Sant Llorenç de Morunys, en el Solsonès. Muy bien. Por ahí, hacer un poco de montaña también. O sea, Igualmente no me he ido de la montaña. Sí, muy bien. Muy bien. Y después de la montaña, volvemos otra vez para hablaros de los 30. Sí. Los 30, la década del 2000 al 2009... Pues, como siempre, hacemos un repaso en esta sección, la de los 30. Porque qué lejos queda aquel 2000 cuando cine se escribía con Z. se ha traspapelado. No, pero ¿a que no suena mal? Cine, tú, cine. Imagínatelo, cine con, escrito con Z-I-N-E. Yo eso me lo imagino como mensaje de SMS de un chaval, una chavalita de 15, 16 años. Pues te voy a justificar por qué no. A ver. Porque si tú escribes la C, son tres botoncitos al número 2, ¿no? Que es ABC. Sí. Cambio la Z, son cuatro en la tecla del 9. Es WXYZ. Ah, claro, es verdad. Entonces, alargas un... Pierdes una rapidez. Claro. Exacto. Pero bueno, yo ahí está lo dejo. Todo estudiado, ¿eh? Sí, parece que no, pero todo tiene su porqué. Y eso, pero bueno, a mí me pareció que cine con Z, ¿no? Tampoco queda muy raro. Iba a decir Z con cine, pero bueno, eso sí que ya no, nada. Bueno, vamos con las cosas que han cambiado y cosas que no han cambiado en esta década de los 30. Una cosa que ha cambiado es que desde el 2007 la alfombra de los Goya es de color verde. Ojo, antes era roja, como la mayoría de eventos de este tipo. Sí. Pero desde el 2007 la alfombra es de color verde. No sé si te habías fijado. No, la verdad es que no me he fijado pues nunca. Pues fíjate para la próxima, que queda poco, apenas quedan 10 meses, 11 meses, está a la vuelta de la esquina. Pues eso, que la alfombra desde el 2007 es de color verde y eso es por el patrocinador, que es un whisky irlandés que se llama Jameson. Y cuando uno escribe whisky, dices, ¿tú cómo escribirías whisky? Te pongo en un compromiso, pero bueno, a ver, nos podemos permitir esa licencia. W-H-I-S-K-Y. Muy bien, pero también podrías escribirlo W-H-I-S-K-E-Y. O podrías escribir G-U con diéresis y S-Q-U-I. Ese latina. Debe ser el de la RAE. Sí, no, los tres. Los tres. Los tres están aceptados, sí. Whisky, acabado en Y, acabado en EY o con, bueno, más castellanizado, con G, U, diéresis y Q, uta. Un dato que aporto y ahí lo dejo encima de la mesa, curioso. El que lo quiera ver bien y el que no, bueno, ahí queda. Y el que no, pues que tome vodka. De acuerdo. Que a lo mejor le es más fácil escribirlo. Ojo, no sé, porque a lo mejor lo escribirá V, O, D, K, o con Z, o claro. con Z de cine. También, cierto. Bueno, cosas que no han cambiado. Una cosa que no ha cambiado, a mi parecer, una cosa que no ha cambiado es que, aunque Penélope Cruz en esta década ya trabaja en Hollywood y tal, los anuncios de L'Oréal no los hace muy bien, ¿eh? No. Y además siempre es no sé qué, porque me hace más natural y dices, hostia, pero si esta tía ha ganado un Oscar y todo. Sí. Y la notas que está lo hace mal, el anuncio lo hace mal. Y dices, por favor, que a otra persona vale, pero esta tiene que saber actuar, ¿no? Pues sigue haciéndolo mal. Es una cosa que... Bueno, ahí está el tema. Cosas que han cambiado. Volvemos al bando de las cosas que han cambiado. Una cosa que ha cambiado es que, por ejemplo, en la ceremonia de los Goya, desde el 2000, Hay un Goya a la mejor canción. Sí. Que antes no había. Antes no había. Antes había a la música, ¿vale? La música que acompaña a la película. Pero eso, desde el 2000 hay un Goya a la mejor canción. Y esto nos va a venir bien para la parte final de la sección, porque ahí lo vamos a utilizarlo. Ahí lo, ¿vale?, vamos a enlazar. Exacto. Volvemos otra vez a las cosas que no han cambiado, ¿eh? Una cosa que no ha cambiado es que los del cine español se siguen quejando. Sí. Eso no ha cambiado y no sé si cambiará. Y yo escuché a alguien que decía, bueno, mientras sigan diciendo de que el cine va mal, el cine español va mal, eso significa que va bien, porque llevan ya tantos años diciéndolo que por lo menos se mantendrá. Sí. O sea que eso es una cosa que no ha cambiado y yo creo que no tiene pinta esto de que cambie mucho. No creo. Pues bueno, si te parece bien, David, y si no también, vamos a ir al tema principal, al tema gordo de hoy. ¿Qué te parece? Perfecto. Uy, a ver, qué cambio. Hombre, Semana Santa por medio, ahí hay días. Sí, sí. Aunque igualmente lo hice ayer por la noche, pero bueno. Me ha sorprendido. Vamos a dejarlo sonar un poquitín. Super detective en Hollywood. Correcto. Es que lo escuché por la radio el otro día, supongo que sería en esta casa. Y Y dije, hostia, tiene cierta gracia, ¿eh?, la musiquita. Sí, sí, sí. Además, si los oyentes no me quieren escuchar lo que voy a decir ahora, que es bastante prescindible, pues pueden escuchar de fondo y van a ver cómo queda bastante curiosa la canción. Bueno, el tema de hoy son los Goya, ¿vale? Sí. Ya veníamos adelantando un poco. Entonces lo que voy a hacer es un pequeño repaso a las películas, a las 10 películas que han ganado Goya en esta década, ¿vale? Sí. Lo que pasa es que, bueno, yo quería, pues, un poco eso, mencionar cuál es la película que ganó el Goya, la mejor película, y hacer una pequeña sinopsis. Lo que pasa es que, bueno, la mayoría de películas he ido a verlas, algunas no, por eso, pero yo no tengo muy buena memoria para recordarme de qué va la película. Entonces, bueno, más o menos os he hecho aquí un resumen que, aunque a lo mejor os parezca que no cuadre, pero yo... Sí. A mí me suena que era algo así, bueno... Bueno, vamos a ello, si te parece. Vamos a ello. ¿Vale? A ver. Por ejemplo, en la película que ganó en el 2009, aunque, o sea, la ceremonia se hace el año siguiente, ¿vale? Sí. Pero bueno, lo que importa son las películas de qué año, ¿vale? Sí. Pues en el 2009, que es cuando acaba la década de los 30, ganó Zelda 211. Sí. Zelda 211, bueno, la que tengo un poco reciente, esta más o menos si me acordaba, que va algo así como que la familia McDowell decide pasar Semana Santa en Budapest, Hungría. ¿Eh? Pero se equivocan y se van a Bucarest, Rumanía, ¿eh? Resulta que el único hotel con habitaciones libres es el peor calificado por la guía Lonely Planet, ¿vale? Donde la comparan con una cárcel. La familia McDowell se instala en la habitación 111, donde no paran de escuchar gritos y ruidos molestos de la habitación superior, la 211. A partir de aquí luego ya empieza la película. Está Zelda 211. Zelda 211. Bien, sí. Yo he visto la película, pero no me suena el argumento, no... A lo mejor te equivocaste. A lo mejor me equivoqué. Yo creo que es... Yo creo que era... A ver, a lo mejor me he equivocado en algún apellido, algún dato así, es pero... Es posible. Por ahí posible. Va. Ahora que has dicho eso de la familia que se confunde, que tiene que ir a Budapest y va a Bucarest, conozco una anécdota de un médico que tenía que ir a un congreso, además es real, ¿eh? A ver, cuenta. Lo conozco. Tenía que ir a Budapest a un congreso de medicina y cuando estaba en casa, justo a punto de salir, eran las 2 o las 3 de la madrugada, repasando el billete de avión, ve que el vuelo que le ha cogido su secretaria es un vuelo a Bucarest. Ah, mira qué casualidad, macho. Sí, esto sí, ni sí. Hablado, ¿eh? Pues sí, sí, pasó algo así. Consiguió un vuelo, finalmente pudo llegar al congreso, pero tú imagínate, tenía que llegar por la mañana para hacer la ponencia. ¿No sería un tal McDowell? No se llamaba McDowell. Bueno, pues podría ser, ¿eh? Bueno, pues qué casualidad, macho. Que sí, la vida está llena de casualidades, ¿eh? Bueno, pues vamos por la película del 2008, ¿vale? Uh-huh. La que ganó el Goya en el 2008 fue Camino. ¿Camino, la has visto la película? No la he visto. Yo sí la he visto y hace poco, o sea que esta más o menos también la tengo bien. Camino, bueno, va así, ¿eh? Celia es una niña repelente y caprichosa a la que su madre le proporciona todo lo que pide. Un día que su madre le ofrece un helado, la niña le dice que si es de Frigo, Mico o Menorquina, vale, pero si es de Cami, no. Así empieza una larga búsqueda por los chiringuitos playeros de la España interior. Esta es un poco de lo que iba la película. Del camino. Camino. De camino. Camino. vamos sé, a... Pero a mí no me suena tampoco demasiado el argumento. No, a mí tampoco me suena. Había leído alguna cosa, pero no... Luego pone que buscan por chiringuitos de la España de las playas de la España interior, y creo que la España interior no tiene mucha playa. No, bueno, no, cierto. Vamos al 2007. 2007 ganó una película... Lo que sí que estoy seguro son las películas que han ganado, ¿eh? Sí, aunque algunas sí, sí. Parezca que no. Porque en el 2007 la película que ganó el Goya fue La Soledad. Sí. Esto, aquí no me invento, hasta aquí no me he inventado nada. Vale. O sea, es verdad. Eso es verídico. Lo ganó La Soledad. Una película. Una película. Una película. Vamos a ver de qué va. Bueno, resulta que es una película autobiográfica futurista sobre el apodo que heredarían las salas de cine en que se proyectaba la propia película. La Soledad, la que ganó el 2007. Vamos a la del 2006, ¿vale? La película del 2006 fue Volver. ¿Esta la has visto? Sí, esta yo sí no. Que la he visto. Pues yo no. Y ahora los morancos están haciendo Re-Volver. Exacto, en sí, el Coliseum. Sí. Bueno, pues llevan ya tiempo, ¿no? Llevan un mes y pico, así. No, vinieron y han vuelto otra vez. Bien. Porque han vuelto cuatro días. Pues es raro, porque son de Sevilla y normalmente el que se fue a Sevilla perdió su silla. Pero sí. Va a ser que no perdió la sala de teatro. Bueno, como decíamos, en el 2006 ganó la película Volver. Y bueno, esta, entonces más o menos la recordarás. Resulta que... Volver, ¿eh? Penélope es una estudiante que se va de Erasmus a Canterbury. Pero no se integra muy bien porque es atea y no le gustan las cervezas. Quiere regresar a casa, pero ha perdido el DNI y el pasaporte. Y a partir de ahí empieza lo que sería toda la película Volver. Veo caras como una de duda. Una trama no muy almodovariana. No, pero yo creo que a lo mejor por eso triunfó. Debe ser. Vamos a la del 2005. Ojo. Aquí que la gente se agarra a sus asientos, agarra al volante donde nos estén escuchando o al ratón del ordenador. La del 2005 es La vida secreta de las palabras. Sí. ¿Esta la has visto o te suena? Sí, Isabel Coixet. Pues mira, yo esta no la he visto. Bueno, pues entonces recordarás. Esta la conozco, sí. La vida secreta de las palabras, ojo. Graviel es un joven granadino que trabaja en una granja a las afueras de Granollers. Es el más grande de sus hermanos y el más gracioso, aunque también es el más granuja. Graviel va por las tardes a la academia para sacarse el graduado escolar. De camino a la academia, siempre merienda un zumo granini y una granada, el fruto, no la provincia ni la ciudad, ¿vale? Y la granada las compra a granel en unos grandes almacenes. Aunque en verano siempre suele merendar granizados. Su sueño es grabar un disco y ganar un Grammy, pero la discográfica lo rechaza alegando que, aunque su voz grave es ideal para las baladas, la estética no la acompaña. Y es que la cara llena de granos que tiene Graviel, pues no le ayuda mucho, además de su pelo graso. O sea que ahí está un poquillo que no lo dejaban. Y bueno, para acabar de decir que eso, que me suena que esta película era gratis. No sé si era así, ¿verdad? No sé, no recuerdo yo el argumento. Sí, la vida secreta de las palabras. Bueno, claro, Isabel Coixet ha hecho cosas muy diferentes. Igual la confundo con otra de las películas. Puede ser. En esta década ha trabajado bastante. Sí, sí, sí. Muy bien. Poco en el gimnasio, creo, pero en el cine ha trabajado bastante. En el 2004, vamos con Mar Adentro. Esta la ha visto bastante gente, ¿eh? Sí. Mar Adentro, bueno. Javier y Belén son una joven pareja que un día de verano, jugando a palas en la playa, se les cae la bola en el agua. Y al esperar que el oleaje se la devuelva, se quedan mirando cómo la bola se pierde en el horizonte mar adentro. Esta película también la recordamos todos, que sí, además sí. Ganó muchos, muchos Goyas, ¿eh? Sí. Aquellas imágenes de la pelota adentrándose... No, a mí tampoco se me va de la cabeza. No, la cierto, verdad es que sí. Me ha quedado en la retina. Sí, sí. Momento dramático. La del 2003 es Te doy mis ojos. Te doy mis ojos, película ganadora del 2003. Sí. Vamos, Te doy mis ojos. Vamos a la sinopsis. Luis Sánchez y Gerardo González son dos traficantes de mujeres para concursos de belleza. Luis ofrece a Gerardo 10.000 bolívares venezolanos por su mejor chica. Gerardo le da a la chica del anuncio de Multiópticas, que el año pasado se coronó como Mis Ojos. El problema surge cuando Gerardo descubre que 10.000 bolívares venezolanos son 3,5 euros. Aquí está la trama de Te doy mis ojos. Mis ojos. Sí, bien. Vamos a la del 2002. La del 2002 ¿sí? es Los lunes al sol. Una gran película. A mí me gustó bastante, está bien. Que bueno, como todos recordamos, es una película semi-medio documental neorrealista arquetípica sobre el gremio de los peluqueros. Los lunes al sol. Bueno, normal, claro, trabajan los lunes, descansan, trabajan sábados. Sí. Los lunes al sol, estaba bien el documental, este a mí me gustó. Sí. Muy bien. Ahora vamos a la del 2001. La del 2001 ganó otra de Amenábar, Los sí, Otros. Sí. Los Otros, ¿eh? Esta también más o menos la tenemos, así que nos acordamos. Los Otros, bueno, ojo, es. Recordamos que es una agrupación de hermanos de famosos forma un grupo terrorista para crear un nuevo orden mundial. Mónica Cruz, Telma Ortiz, Pachi Salinas y Prudencio Indurain son algunos de los componentes de esta agrupación. Los Otros. Está. Con mucha acción, me acuerdo, esta película estaba. ¿Ves? Yo esta no. Que además parecía, pero al final eran otros. Esta, sé que la vi, pero no lo recuerdo, no recuerdo de qué iba. Bueno, pues, hombre, es que recordemos, era del 2001. Sí, o sea, claro, hace mucho tiempo ha ya. Ha pasado tiempo. Es que no sé, no me sonaba el argumento, no. Por eso está bien esta sección, porque recuerdo cosas que ha pasado eso, 9, 8, 7 años, pero habrá gente que a lo mejor escuchando estos resúmenes de las películas digan, pues mira, pues que sí, hace claro. hace poco y no me acordaba o. Sí, cierto. O lo recordaba de otra manera. Que sí, puede pasar, que puede pasar. Claro. O sea, por eso hago una labor social que, bueno, espero que la gente sepa apreciar. Ahí va. Y bueno, ya vamos con la última, la que ganó en el 2000. La ganadora del 2000 fue El Bola. Sí. El Bola, no sé si nos acordamos. El Bola, ópera prima, aunque es una película, no una ópera, pero se dice así, se dice ópera prima, aunque sea una película, pero si es la primera, se dice ópera prima. ¿Sí? Pero no es ópera, sería película prima. ¿Vale? Ópera prima de Johan Cruyff. ¿Vale? Que es esta película, la del Bola. Johan Cruyff es guionista y director de esta película, su primera película. Sí. Va de lo siguiente: el Bola. En un partido entre dos míticos equipos, no, entre los míticos equipos del New Team y el Muppet, se lesiona del hombro el del. Esta sí que te acuerdas. Sí, era bueno. Bueno, pues estos míticos equipos, el Newton y el Muppet, en un mítico encuentro entre ellos, se lesiona del hombro el delantero centro del Newton, justo antes del descanso. Ya cuando están en el vestuario, en el descanso entre la primera y segunda parte, el entrenador Roberto Sendiño les pone un vídeo de Gladiator para motivarlos y da una charla también motivadora a sus jugadores para convencerles que, aunque se les haya lesionado el goleador, lo más importante del fútbol es tener el control de El Bola. Sí. Como lo ha escrito Johan Cruyff, por eso viene, es el control de El Bola. Ahí está la sinopsis de la película. Que abrió el certamen de los Goya para esta. Eso, que quedó galardonada como la mejor película del primer año de esta década de los 30. Perfecto, pues. Has hecho un trabajo de recuperación, recopilación de todas las películas. Sobre todo de memoria, porque, claro, cuando tú buscas más o menos la sinopsis, pues a veces no son muy, muy acuradas o te quieren vender la moto. Entonces he tirado un poco de memoria, ¿sí? que más o menos tengo buena memoria y pues he aprovechado para hacer ese resumen. Sí, sí, sí. Y ya pues con el tema cerrado de los Goya, porque ¿se puede decir algo más? Yo creo que no. Ya. Pues yo creo que vamos al tema de la música y... Mira, antes de poner el tema, pero bueno, ten ahí preparado ya para ponerlo. A ver, si yo te digo que la canción que vamos a poner es de María Nieves Rebolledo Vila... ¿Sabes quién es? No, ni idea. ¿No es? Pues ganó un Goya a la mejor canción en el 2006. La canción se llamaba Tiempo Pequeño y era de la película La Educación de las Hadas, ¿vale? Lo que pasa es que yo escuché la canción, era un poco aburridilla y digo, bueno, pues pongo por lo menos la autora, esta tal María Nieves Rebolledo Vila, pero voy a poner otra canción. A ver si me sabes descifrar con los primeros compases de la canción quién es esta tal María Nieves Rebolledo Vila. Dale ya la primera. Apareciste una noche fría. Bebe. Correcto. El miedo ya me recorría. María Nieves Rebolledo Vila. Alucina, ¿eh? Sí, sí. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más, no, por favor, que estoy estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor. Además, Bebe, pues también estuvo nominada en el 2006 como mejor actriz revelación y también como mejor canción, pero bueno, no ganó, pero bueno, también estuvo nominada, o sea que también ha estado presente en estos Goya. Es una veterana ya de los Goya. Sí, sí, y esta canción es de un disco que sacó en el 2004, Pa' Fuera Telarañas, que es el primer disco y por el que se le conoció. Este fue el primer single, que se llama Malo, este es el estribillo. Bueno, ya está, aprovechando el bajón. Pues bueno, sacó este disco, Pa' Fuera Telarañas, en el 2004. En el 2006 dijo que se retiraba de la música temporalmente, después de su primer disco y pasado solo 2 años. Bueno, y en el 2009 sacó otro disco, bastante presionado por la discográfica, se ve, que se llama Y, o sea, se llama Y, pero sin lo que es la Y. Lo que pasa es que es una Y que no es normal, es como un tirachinas. Sí. Y ese es el título, la Y. Pero claro, sí, es una Y, ¿vale? Pero el título es I, ¿vale? Y, vale. Digo que quede claro, porque luego la gente se va con dudas a casa y a mí eso no me gusta. No me gusta eso. Entonces, pues eso, sacó ese disco en el 2009, pero yo voy a recuperar otro de los éxitos del disco del 2004, Pa' Fuera Telarañas, para recordar eso, la década de los 30, que bueno, es este tema que se llama Ella, y vamos a ponerle un poquito más antes de pasar a la siguiente artista. Ella se ha cansado de tirar la toalla. Se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas. Hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a hacer reír porque tus ojos se han cansado de ser llanto, de ser llanto. Bueno, pues esta era el tema Ella de Bebe. Y ahora vamos con el siguiente. Lo mismo no lo pongas, prepárate ahí. Porque tú me sabrías decir quién es un tal José Manuel Thomas Arthur. No, no tengo segundo apellido porque si no todavía lo descubro. José Manuel Thomas Arthur. José Manuel Thomas Arthur Chao. Manu Chao. Oh, pero por eso, gracias al Chao, porque si no. Sí, sí. Pues este este cantautor o lo que sea, francés, pero que tiene padres gallegos y vascos y, y tiene esta pluriculturalidad. Pues no sé si te acuerdas, pero allá por el 2000 que sacó un disco que se llamaba Próxima Estación Esperanza. Sí. Pues tuvo una canción que pegó bastante y pues yo creo que esta es una buena sección para recordar ese tema del 2000 de este cantante Manu Chao, que ganó un Goya en el 2005 por la canción Me Llaman Calle de la película Princesas. O sea que pues vamos a recordar por eso un tema de su disco Próxima Estación Esperanza, se llama Me Gustas Tú. Nos acordamos, ¿no? De esta canción. Sí, sí, sonó mucho en la radio. Sí, sí, mucho, mucho, ¿eh? 12 de la noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, El Salvador. Canción rara, ¿eh? Sí, un poquito, curiosa. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar. Bueno, pues yo creo, David, que aquí con Manu Chao, ¿no? Yo es un buen final para esta sección de hoy. Pues y aviso que hoy he hablado de las películas de los Goya, pero todavía